No, no era de sushi. Señor presidente. Más de 28.000 hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato desde el 2012. ¡Puta! ¿Dónde están? ¡Quítale a su madre! ¿Qué le pasó? ¡Me gustan al presidente! El no saber es el castigo más cruel. La cuida de toda vida humana sagrada, no solo la de sus amigos. Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando. Everybody get there.